Bienvenidos, buenas tardes y bienvenidas y buenas tardes también para ellas a la Isla de Encanta 205, por favor, sin pareado. Pues saludos, buenas tardes, buenas lo que toque. Bienvenidos al programa número 205 de La Isla de Encanta, que hoy comienza con el nuevo trabajo de ST, Esbjörn Svensson Trio, el grupo sueco, que cuando nos visitaron adrede ya comentábamos que, pues que tenían ahí en puertas un disco en directo, que es el que hoy abre nuestro programa, este Live in Hamburg, directo en Hamburgo, que repasa pues sobre todo canciones de sus dos últimos trabajos de estudio y también algunos viejos clásicos de esta formación sueca que pues de alguna u otra manera ha puesto su granito de arena para revolucionar el jazz, hacer que este se acerque al público y a las sonoridades más contemporáneas, y eso es algo pues que siempre se agradece, ¿verdad, Julito? Dí que sí, chaval. Y podríamos usar esos 2 o 3 minutos de aplausos perfectamente como colchón de bueno, nuestra parrafada y nuestras introducciones a lo que será hoy esta Isla de Encanta, para, pues eso, contaros que, como dijimos el martes pasado, Silicon Fresh hoy tenían planeado venir, pero bueno, contratiempos de última hora, cachis, han hecho imposible hacerlo. Ya lo hizo el lunes pasado, que también estaba medio previsto, pero al final la comunicación no ha sido buena esta semana, ha sido perfecta, pero al final no ha podido ser. Intentaremos que sea el lunes que viene, vamos a ponernos, yo creo que un poco cabezones, e intentar el lunes hasta el lunes hasta que aquello termine cediendo y aparezcan. Así es, de momento vamos a desear a Rafa, que era la representante de Silicon Flesh, que iba a venir hoy al programa, que no sea nada. Y lo segundo, pues emplazarle, ya lo hemos hecho, para que el lunes que viene nos acompañe y nos hable de No Shame, ese recopilatorio con dos canciones nuevas que están presentando o que tienen plan de presentar por todo nuestro país. De hecho, hace 3 días, en la Sala Sol de Madrid, ya hicieron pues su concierto de reentré, después de 10 años de ausencia, y la verdad es que la cosa estuvo bastante bien. El grupo en forma, tocaron todas las canciones que en su momento les hicieron importantes en el panorama o en el circuito del rock alternativo independiente de este país, y también tocaron un par de temas, ese par de temas nuevos, y prometen hacer más. Así que razones para que Rafa y compañía estén por aquí cuando puedan, y cuando los hados no sean favorables, pues hay de sobra. Está chupado. Y por lo tanto sigue abierta nuestra proposición de que nos mandéis preguntas. Dime, sin miedo. No, bueno, nuestra proposición no, la proposición de Axalais. Y la hicimos nosotros por radio, pero al final fue, como ya contamos el martes pasado, pues una proposición de uno de nuestros blogueros de honor. Bueno, son dos los que nos apoyan desde el internet. Y los dos son de honor, efectivamente. Y los dos son de honor, tampoco, no hay que quitar pan. No. Y pues esa propuesta la llevamos a todos los que nos escucháis martes a martes, y como decía, pues queda abierto una semana más hasta que Silicon Flesh aparezca aquí en la Isla de Encanta. Pues eso, que nos mandéis a laisladeencanta@laisladeencanta.es vuestras preguntas, demandas o curiosidades que queréis que planteemos aquí a los miembros de Silicon Flesh. En principio, y cruzamos los dedos, contad, y tocamos madera también, ¿se oye? Contad con que la semana que viene estarán Silicon Flesh aquí, a la sombra del cocotero. Pensad que para que podamos hacerle la pregunta, porque esto es como el Super Bowl, se graba se emite con cierta dilación, pues tenéis que hacernos llegar las preguntas antes del lunes que viene, que es cuando grabamos el programa. Así que nada, si os animáis a preguntarle algo a los Silicon, o a jalearles y decirle que oles sus huevos, pues estupendo. Nosotros encantados de transmitirle vuestras alegrías y demás. No dilatamos más el tema. No, basta. Vamos a escuchar buena música, y si no se nos ocurre algo, ya lo iremos contando entre canción y canción, como siempre. Nos vamos con el nuevo disco de Guillermo McGill y luego os contamos. Thank you. Yaceros inoxidables. Sí, señor. Hoy comenzamos. Sabéis que de vez en cuando lo hacemos, que pues nos marcamos una medallita fuera del Tiesto Indie. Y bueno, pues ponemos jazz o cosas así de fusión o con un punto flamencorro, en fin. Y dar de olla, o rock urbano, o heavy metal. Y hoy pues tocaba jazz, en primer lugar porque EST es un grupazo y pues siempre mola, ¿no? Que haya nuevos aires en un género así que siempre daba un poco de repelús. Y en el caso de Guillermo McGill y su cuarteto, que es lo que acaba de sonar, pues porque tiene nuevo disco, porque este hombre es un figura de la escena española, aunque él es uruguayo, y también porque este sábado, día 12, está aquí en el Círculo de Bellas Artes presentando su disco. Increíble. Últimamente el Círculo se prodiga mucho en eventos de esa índole y ese nivel. Sí, tiene el ciclo este de jazz, que es un concierto a la semana, y la verdad es que con muy buenos músicos y un programa así bastante... bastante guapo. Recomendado. Ya sabéis, si os ha molado este tema del nuevo trabajo de Guillermo McGill, es el cuarto disco de este baterista, que ya es curioso también, ¿no? Que hay muchos ejemplos, ¿no? en la historia del jazz, pero suelen ser los líderes de los grupos, suelen ser pues eso, saxofonistas, guitarristas, contrabajistas, pero ver un batería liderar ya es más complicado. Y Guillermo McGill lo hace. El tema que hemos escuchado, por cierto, tiene un punto ahí chiquitito, digo chiquito de la calzada, que se llama Con Cuidadito. Cuidado. Vale, que lleva cuidado, vale, que lleva cuidado y tener mucha, mucha mesura. Más música aquí, la Isla de Encanta. Cambio de tercio. Venga ya. Dejamos el jazz, nos vamos al rock and roll, que al fin y al cabo pues es más lo nuestro. Pues venga, que pinche. Of doom. Bueno, pues ya estamos en terreno rockero con un clásico del género, con Elliot Murphy, que acaba de sacar nuevo trabajo, Notes from the Underground. Ese es el nuevo disco de este neoyorquino afincado en París desde hace muchísimos años, buen colega de Bruce Springsteen y que, bueno, pues ha conseguido mantener una carrera de más de 30 años, pues fidelizando a esa audiencia, que dirían pues así los más cursis, y que además está en gira ahora mismo en nuestro país. Ha estado tocando en nuestro país, en Guadalajara, en Cuenca y en Albacete. Gira manchega de Elliot Murphy, que probablemente pues visite ciudades un poquito más tochas en breve, porque este es de los que se hace dos o tres giras españolas al año. Como le pilla cerquita, como París está más o menos cerca y aquí tiene muchísimo tirón, pues el hombre aprovecha. North from the Underground es el título de su nuevo disco, y el tema que lo abre es el que hemos escuchado. Se titula And General Robert E. Lee. ¿Eh? Más música que la de Encanta, nos traemos también otro de nuestros grupos favoritos, sí, pero que últimamente nos da una de cal y otra de arena. Esta es de las buenas, vuelven a sus fueros y traen buena música. Hablamos de los de Aten, hablamos de REM. Yeah. Pues por fin nos han dado cuartelillo, han vuelto por sus fueros, como decíamos, y nos ha hecho mucha gracia este disco de Rem. Escuchas sucesivas dan la razón para ser uno de los discos del año y uno de sus mejores de los últimos tiempos. La verdad es que los dos últimos discos no nos habían dado muy buenas vibraciones. Entre sacabas una, dos o tres canciones como mucho, y lo demás estaba prácticamente abocado al derribo, por lo menos en las orejas de los que hablan aquí en La Isla de Encanta. Vosotros ya veréis. En principio este yo creo que dejará más mejores sabores de boca a todo el que lo escuche. Además de que es un disco que tiene 11 canciones, dura 30 y pocos minutos, 33, 34 minutos. Como habéis podido comprobar, esta es Living Well's The Best Revenge, es el tema que abre el disco, pero más o menos por ahí van los tiros, las cosas van por ahí, hay un par de medios tiempos, de baladas, y el resto es así, a piñón y con bastante fundamento. Así que me imagino, esto es de suponer, que la próxima gira del grupo va a ser de las que se recuerden. Vaya. De masas. Sí, sí. Así que nada, nos alegramos de que Rem pues hayan recuperado un poquito esa pegada que habían dejado ahí en el camino. Y aunque no es una obra maestra ni es un disco a la altura de sus grandes trabajos de los 80, sí es su mejor disco en muchos años. Así que el que no se consuela ya se sabe, porque no quiere. Mientras nos vamos a consolar con sus últimas canciones, ese disco Accelerate, y seguimos escuchando más música, que a Clara le encanta. Sí, con otros estadounidenses que vuelven por donde solían. tan... Es brutal, es que... No falla. No falla, está ahí siempre. Se salida Black Crowes, su nuevo LP, y la melaza y el brum saliendo por todos sus poros. Pues sí, este es el nuevo trabajo de Black Crowes, que llevaban también un tiempo ahí pues de paradilla y que hacía unos cuantos años que no entregaban un disco como este. Se titula War Paint y la verdad es que es casi un 10, ¿eh? Es uno de esos discos que, madre mía, que dices, joder, qué tíos, lo tienen, estos tíos lo tienen. Lo tienen, lo conservan, que últimamente pues eso, pasa un poco como los amigos de Arran, que llevaron unos últimos discos que pensábamos que habían perdido un pelín en el norte y no... Y para nosotros no encontraban un poco ese filón que al principio les llevó al estrellato. Y que en el caso de Black Crowes pues también se confirma. Ahora solo queda esperar que en este país, en el cual hay 120 festivales censados, pues haya algún promotor con lo que hay que tener para apostar su tiempo y su dinero a la ficha de este grupo de Atlanta. Porque la verdad es que es uno de los mejores grupos de rock que yo he visto sobre un escenario. Así que pues ya molaría que los arrimaran por acá a la piel de toro, pues a, ya te digo, de cabezas de cartel, alguno de los grandes festivales del país. Hagan su petición y eleven una alérgica, iba a decir protesta. Sí, podemos protestar. Protesten, coño, claro que sí. Y hagan que Black Crowes aparezca en alguno de sus festivales. De momento hay algunos como, no sé, el Azkena Rock, que todavía no han dicho que van a... No han dicho esta boca que es mía. Están cocinando. Y joder, Black Crowes en el Azkena Rock pegan. Sí, sí. Pues están, mira, ahí. Pues ya veremos. Rockeros, sin par. Pues ya veremos. Seguimos con rock americano, esta vez un poquito más al norte. Nos vamos hasta Canadá y desde allí llegan Blue Rodeo. So far away from me, so far away from me. My love for you is a sin. If you're not there, I never have been. Yeah, you are so far away from me, so far away from me. It is yours. Puede ser deliciosa esta canción, que queréis que os diga. Se titula So Far Away, como ese célebre tema de los Dire Straits, y como habéis podido comprobar, no tiene nada que ver. Ellos son Blue Rodeo, es un grupo canadiense. Este es su disco número 12, que manda huevos que los estemos descubriendo ahora. Se titula Small Miracles, Pequeños Milagros, y la verdad es que está muy bien, como habéis podido escuchar. Pues la cosa no tiene demasiado misterio. Rock americano, del de toda la vida, pero hecho con fundamento y muy bien cantado, además. Así que nada, quedaros con la coplilla si os mola. No hay noticias, ni mucho menos, de que vayan a venir de gira o nada similar, pero sí de que por fin sus discos tienen una distribución más o menos regular en nuestro país, gracias al trabajo de la distribuidora madrileña Caronte. Quedaros con la copla, Blue Rodeo, sonando aquí en la Isla de Encanta. Y vamos a seguir en la Isla de Encanta con más grupos que tuvieron su punto álgido en la década de los 90. Hablamos de los mismísimos Counting Crows. Thank you. Counting Crows, de nuevo en primera línea de fuego. Sí, además fuego cruzado. Sí, sí. Pero que lo llevan con mucho arte, ¿eh? Sí, otros que se han recuperado, porque hicieron discos con un punto bastante lánguido y aburrido, sí, a finales de los 90. Y aunque los dos últimos que sacaron estaban realmente, realmente bien, este que es el nuevo, este que acabamos de escuchar, Saturday Nights and Sunday Mornings, es, como habéis podido comprobar, pues una patada en el bajo vientre de esas que te deja una sonrisa de satisfacción inesperada. Sí, sí. Ahí lo habéis visto, para muestra un botón. Y el disco, hay que decir que alguna tendrá así más ñoña, pero que son las menos, efectivamente. Son dos o tres mal contadas. Las demás pueden dar tanta caña y estar dando tanta vidilla como esta. 1492 es el tema que hemos escuchado. Esto es el nuevo disco de Counting Crows. Y lo hemos hecho justo antes de volver a explorar el rock canadiense menos conocido. Nos vamos con un grupo que también suele pegarle a esto del rock americano tradicional, pero que en esta ocasión se deja caer con una versión de The Cure. Escuchad, que la verdad es que les ha quedado muy guay. Closer than this, the way we walk, the way we talk. Pues mola, ¿eh? Está no, graciosa, ¿eh? No me digáis que no, está conseguida. Cierto es que la materia prima que utiliza, en este caso, Luc Doucet and the White Falcon, es de primera calidad, eso está claro. Género de primera. Pero también hay que tener gracia y arte para llevarlo esto al terreno de este grupo canadiense, que normalmente, pues como os decía, le pega pues al rock de rollo americano, ¿no? Así más en plan montón de heno y mierda de vaca. Pero pues ya podéis comprobar que en este caso pues cambian de tercio y lo hacen realmente bien. Blood's Too Rich, la sangre está demasiado buena, es el título de su nuevo disco que acaba de ser publicado y distribuido en nuestro país también a través del sello Caronte. Así que nada, si te ha molado, pues quédate con la coplilla. La verdad es que luego la cosa cambia, ¿eh? Hemos traído la versión porque sabéis que es algo que es un deporte que nos gusta practicar y que además sabemos que se suele agradecer, pero es recomendable este nuevo disco, el cuarto de Luc Doucet and the White Falcon. Y seguimos aquí con más actualidad, les encanta más música, llega la recién una horneada a nuestra playa wifi, llena de esa arenita cálida que tanto os gusta. Y seguimos en Les Encanta con Lady Baxter's History. Y para empezar, vamos a coger el primer tema. Denver sprawl, I lost my faith, speaking words that were not mine, disappear into the day, we're following our footsteps, and running late again, and I sit and wait at the same time you're of night, the cut precise, don't cry, and I sit and wait at the same time you're moving, I bring you no answer, ask me how I am 3 days from now. I Lady Bass Transistor, los estadounidenses que vuelven a la carga con un nuevo disco en el que siguen por sus caminos de Dios y mantienen un discurso afable y tranquilo, pero con mucho que llega, vaya, mucho con, mensaje que llega. Con muy buen gusto y con mucho oficio a la hora de hacer canciones así de pop, de las de siempre, de las de toda la vida, con un punto ahí medio sesentero, medio psicodélico, medio vaya usted a saber. Y con nuevo disco, pues licenciado aquí directamente desde Hispalis, desde los peculiares y particulares cantores de Hispalis del indie español. Sí, señor. Los de la capital de Guadalquivir que vuelven a la carga con más música, trayendo y licenciando y subiendo en España buena música, y Lidia Marta Sisto, pues han estado en su punto de mira y los han hecho aparecer en nuestro buzón, como es habitual. Nos referimos al sello distribuidor Agrinufos, que durante muchos años ha estado pues moviendo los discos de Lady Bat Transistor por aquí, por España, y que ahora pues da un pasito más y publica el nuevo trabajo del grupo, que se titula Can't Wait Another Day. No puedo esperar otro día. Pues nosotros tampoco, y ha caído hoy aquí en la Isla de Encanta, llegando ya a la recta final, nos quedan ahí menos, pero vamos a aprovecharlo hasta el final, poniendo más música. Antes de nada, decir que la canción que ha sonado de Lady Bat Transistor se llama 3 Days From Now, 3 días a partir de ahora. Lo tienen recontado, está controlado, el tema calendario y fechas. Lo tienen todo ahí. La agenda la tienen, vamos, al dedillo la tienen controlada. Bueno, pues vamos a continuar, recta final para la Isla de Encanta 205. Vamos a los madriles porque nos ha salido un programa de lo más internacional, Julito. Sí, sí, no hemos parado de estar en el extranjero y va siendo un poco hacer algo de patria. Vamos a dar cuartelillo, ¿no? Vamos a hacerlo. Bueno, pues nos vamos con... ¿Con qué mejor que? Con la naranja china, con el nuevo disco. Sí, señor. Buen producto nacional. Escuchen. Del bueno. Pop, así. Con tres letras. Sí, señor. Muy bien hecho, además. El nuevo disco de La Naranja China se titula Fenómenos Naturales y contiene pues canciones como esta que acabáis de escuchar. Una casita, que además conecta pues con lo que está pasando en la calle. Que estamos ahí achuchados, metidos en hipotecas, en alquileres leoninos, en subrogaciones y demás marrones. Y la verdad es que esto parece ser que no tiene fin. Dicen que la cosa repunta a la baja y que van a bajar los precios y demás, pero en fin. No sé. Estamos un poco ahí como que no lo creemos. No sé muy bien si será cierto. El caso es que Alex Olmedo, este multiinstrumentista afincado en Madrid desde hace mucho tiempo y que responde artísticamente al nombre de La Naranja China, ha dado forma a un nuevo trabajo, es el tercero, si no me fallan las cuentas, bajo este nombre, y en él, bueno, pues da rienda suelta a su saber hacer, que es mucho en su caso, y que además viene acompañado de una gran actividad en directo. Fuera de Madrid no es tan fácil verle, aunque el hombre también se mueve, pero en nuestra ciudad fácil que 2-3 conciertos al mes en salas así más o menos habituales en el circuito, pues en Costello, etcétera, pues es fácil disfrutar de los conciertos de La Naranja China. Así que si te ha molado este tema, pues ya sabes, consulta ahí tu agenda, la agenda de conciertos de tu medio de comunicación habitual y favorito, y ya sabes, pues descúbrelo, porque la verdad es que merece bastante la pena. Y no va a dar tiempo nada más que para una canción más, ¿no? Sí. Pues van a llegar los consabidos, hasta luego. Sí, os vamos a dejar con un trabajo que ya ha sonado en La Isla de Encanta, es el nuevo disco de José Ignacio Lapido, se titula Cartografía y se supone que salió ayer, sale hoy, lunes, ayer, en fin, se supone que es martes, en fin, un montón de saliste martes. un montón de demasiados supuestos, quizá. El caso es que Cartografía ya está ahí calentito, recién salido de fábrica, y Lapido pues rellenando su agenda de conciertos también. Confirmadas unas cuantas actuaciones en la Expo de Zaragoza, en la del Agua, están Bob Dylan y Lapido, ¿para qué queremos más? Y en Madrid el día 7 de junio, en la sala del Sol. De todas maneras, esperamos que José Ignacio se deje caer por aquí, que haya suerte y que los astros nos sean favorables y podamos comentar con él la jugada a la sombra del cocotero. Ya lo hicimos una vez, salimos encantados, ¿por qué no dos? De momento os dejamos con una de las nuevas canciones de este maestro del rock de Granada. Se titula Nada Malo y suena de esta manera. La semana que viene, si Dios quiere, con Rafa y compañía de Silicon Flesh. Preparad vuestras preguntas. Os emplazamos para el próximo martes ese programa 206, en el que intentaremos hacer una forma apuntando bien a la línea de flotación del barco de Silicon Flesh y traerlos aquí hasta las costas. Mientras, os dejamos en la compañía de este programa y, para terminar, de Lapido. Han llegado y quieren cobrar deudas que no habíamos saldado, cuentas que olvidamos ajustar. Pero el tiempo no tiene amigos, ni hace prisioneros al pasar, solo deja al borde del camino amanezco a tu lado. Las verdades y las reglas ya empiezan a saberme mal. Tengo que mirar en la etiqueta su fecha de caducidad. Las palabras se amotinan y me gritan que las deje. Si amanece.